Pero aquella lucha no podía estallar de una manera perfecta, de una manera idealizada en todo el país. Los factores que determinarían la participación de las distintas regiones del país en esa guerra estarían influidos por circunstancias sociales y circunstancias geográficas y topográficas. Era muy difícil que la lucha armada estallara por el occidente del país. En el occidente del país estaba la capital, el centro de dominación de la metrópoli, el grueso de sus fuerzas. Pero además, era también la región del país donde existía más temor a las consecuencias de la lucha por la independencia, por el hecho de ser la región que tenía más alto porciento de esclavos. Un 40% de la población de Occidente era esclava. Un 46% de la población de Matanzas, donde se habían desarrollado considerablemente las plantaciones cañeras, era población esclava. Había muy pocos campesinos independientes, propietarios de parcelas. No era la situación igual en la región oriental del país. Oriente era la provincia con menos por ciento de esclavos, un 19%. La seguía Camagüey con un 21% de esclavos. Y después Las Villas con un 25% de población esclava. Era lógico que los dirigentes de la guerra independentista surgieran precisamente entre aquellos terratenientes orientales y camagüeyanos y villareños, donde el problema social de la esclavitud era menos atemorizante, y sobre todo en la región de Oriente, donde la esclavitud se concentraba fundamentalmente en las regiones de Guantánamo y Santiago de Cuba. La mayor parte de la población de la jurisdicción de Bayamo, Manzanillo, Tuna, Holguín, Jiguaní y Baile, en aquellas jurisdicciones donde se inicia precisamente la guerra por la independencia, la población esclava apenas alcanzaba el 6% del total. Y por tanto, aquellos dirigentes de los sectores cubanos estaban menos imbuidos por aquellos temores que paralizaban a los cubanos en la región occidental del país. La guerra tenía que estallar y estalló precisamente por las regiones orientales y centrales. Había, sin embargo, cubanos partidarios de la independencia en la región occidental. Y existía también en La Habana una junta revolucionaria integrada fundamentalmente por aquellos cubanos que se habían decepcionado del camino reformista. Y existían juntas revolucionarias en Oriente, en Camagüey y en Las Villas. Aquellas juntas revolucionarias iniciaron sus contactos. Trataban de ponerse de acuerdo. Se reunieron los representantes de Oriente y de Camagüey. Estaban de acuerdo en el camino de la independencia y en la necesidad de luchar por ella. Pero no estaban de acuerdo acerca de las condiciones necesarias para iniciar esa lucha. No estaban de acuerdo acerca de la fecha, del momento en que debía iniciarse esa lucha. Pero entre los propios orientales, no todos estaban de acuerdo acerca del momento en que debía comenzar la lucha por la independencia. Y en aquella situación es un hecho histórico que Carlos Manuel de Céspedes, en todas las reuniones que presidieron el estallido, era de los más decididos y de los más impacientes por comenzar la lucha. Era del criterio de que las condiciones en aquellos instantes se presentaban propicias. Era del criterio de que no debía dársele oportunidad a España de iniciar la persecución y la represión. Y es de esa forma como en los primeros días de octubre del año 1868, reunidos en el ingenio El Rosario, en la jurisdicción de Manzanillo, acuerdan iniciar la lucha el 14 de octubre. Y después se vieron en la necesidad de adelantarla 4 días, según se afirma, porque las autoridades españolas habían tenido noticias de las actividades conspirativas y se disponían a arrestar a los revolucionarios. Y así estalla la lucha el 10 de octubre de 1868 en la de Majagua. Aquel estallido sorprende al resto del país, no a los orientales, que tuvieron noticias de los acuerdos en el ingenio El Rosario. Sorprendió totalmente a los camagüeyanos, que no tenían noticias de aquellos acuerdos. Y sorprendió, por supuesto, al resto del país. En aquellos días, el dirigente principal de Camagüey era Salvador Cisnero Betancourt, que se encontraba precisamente en La Habana discutiendo con la Junta Revolucionaria de aquella ciudad cuando se produce el 10 de octubre. De modo que no se pudo lograr un alzamiento coordinado de los distintos elementos revolucionarios en las distintas regiones del país. El alzamiento de Céspedes tiene éxito. La llamarada se extiende por toda la provincia de Oriente. Toman la ciudad de Bayamo, toman Jiguaní, toman Baile, atacan a Holguín, atacan a Victoria de las Tunas, aunque no pudieron tomar estas dos últimas localidades. Algunos camagüeyanos ya se alzaron apenas tuvieron noticias de los sucesos de Oriente, el 11 de octubre de 1868. el resto de la Junta Revolucionaria, es decir, la Junta Revolucionaria de Camagüey, decide promover el alzamiento para el 4 de noviembre de aquel año. Y efectivamente, 76 patriotas camagüeyanos aquel día se levantan en armas. Pero indiscutiblemente, la lucha surgió independientemente en Oriente y en Camagüey. En cierto modo, estaban sentadas las bases de las discrepancias que después tuvieron lugar. El alzamiento en Las Villas tiene lugar el 6 de febrero de 1869. Ni Cisnero Betancourt ni Ignacio Agramonte se encontraban aquel día entre los 76, porque ellos, como dirigentes de la Junta Revolucionaria de Camagüey, habían permanecido en la ciudad responsabilizados con importantes tareas. No obstante, ya el 11 de noviembre se produce la integración de Ignacio Agramonte a las fuerzas revolucionarias levantadas en armas. Pero tampoco fue fácil el inicio de la lucha en Camagüey. Habían algunas discrepancias y habían algunos jefes revolucionarios con prestigio que prestaban oídos a las promesas de los españoles, que prestaban atención a las gestiones de paz. Es conocido el papel de Napoleón Arango en aquellos trajines. Incluso era peligrosa la influencia de aquellos dirigentes. Existió el real peligro de que una parte de Camagüey depusiera las armas como consecuencia de aquellas influencias negativas. Pero fue precisamente en ese instante, cuando se yergue la figura de Ignacio Agramonte, el 26 de noviembre de 1868, en la reunión de Minas, y tiene una participación, una actitud, un gesto decisivo. Exclama: cesen de una vez los cabildeos, las torpes dilaciones, las demandas que humillan, que Cuba no tiene otro camino que conquistar su redención arrancándosela a España por la fuerza de las armas. Logra hacer prevalecer sus criterios y arrastrar a sus compañeros a la lucha, y se consolida el levantamiento armado en Camagüey. Ese fue el primer servicio extraordinario prestado por Ignacio Agramonte a la lucha por la independencia. Habría sido terrible para el resto de los revolucionarios. Posiblemente no se habría producido el alzamiento en Las Villas y con toda seguridad de España concentrando sus fuerzas, habría podido aplastar en un tiempo relativamente corto a los patriotas orientales si no se hubiese consolidado el levantamiento armado en Camagüey, y esa fue incuestionablemente obra y mérito de Ignacio Agramonte. Vinieron después, en medio de aquella situación tan compleja, otros problemas, otras dificultades, alrededor de la forma en que se llevaría adelante la lucha, alrededor de la forma en que se produciría la unión entre orientales, camagüeyanos y villareños. En relación a los puntos discrepantes de las concepciones de unos y de otros. Céspedes, incuestionable revolucionario, indiscutible patriota, al levantarse en armas el 10 de octubre, había tenido, entre otros, el gesto magnífico de dar libertad a sus esclavos. Pero a la vez, de acuerdo con sus ideas, lo urgente en aquellos instantes era hacer la guerra. Asumió el título de capitán general. Expresó en el manifiesto del 10 de octubre sus aspiraciones revolucionarias. Pero en esencia planteaba la idea de que la Constitución a adoptarse y las medidas sociales fundamentales debían serlo una vez finalizada la guerra, una vez conquistada la independencia. Los camagüeyanos dirigidos por Agramonte tenían otras concepciones. Eran partidarios de organizar la República desde los inicios mismos del comienzo de la lucha. Eran partidarios de crear instituciones republicanas. Eran partidarios, paralelamente a la lucha, de cambiar las instituciones coloniales, la legislación colonial, y adoptar nuevas leyes y nuevas formas de vida. Estaban además en oposición a las atribuciones que había asumido Carlos Manuel de Céspedes al iniciar la lucha. Estos fueron los hechos reales, los hechos históricos. Desgraciadamente, estas diferencias naturales e inevitables en toda lucha sirvieron después de marco para que posteriormente se adoptaran criterios y tendencias en el enfoque de los acontecimientos históricos. De que posteriormente algunos cubanos se mostrasen partidarios de unos y otros partidarios de las tesis opuestas. De que unos cubanos se tildasen de céspedistas y otros de agramontistas. Nosotros entendemos que eso es verdaderamente lamentable. Alejar de su verdadera dimensión a los hombres y alejar los acontecimientos históricos de las circunstancias en que tuvieron lugar. Puede resultar fácil ahora hacer juicios, hacer análisis. Una vez que los acontecimientos históricos han tenido lugar y decir este tenía razón, este no tenía razón. Los hechos históricos hay que juzgarlos con mucho cuidado y hay que analizarlos muy seriamente y sobre mucha base. Pero partiendo de esos hechos, es incuestionable que surgieron esas discrepancias que indiscutiblemente influyeron en el curso ulterior de los acontecimientos. Los camagüeyanos y los orientales hicieron esfuerzos por unirse. Los camagüeyanos y los orientales hicieron concesiones, aunque históricamente es cierto que los orientales hicieron más concesiones todavía que los camagüeyanos. En Guáimaro, población liberada, se reunieron los representantes de Camagüey, de Oriente, de las Villas y de La Habana para organizar la República, para hacer una constitución, para establecer determinadas formas de gobierno. Para conciliar los criterios opuestos. Y de allí nació la histórica Constitución de Guaymas. La elección del presidente de la República, de un general en jefe y el establecimiento de una Cámara de Representantes. Vuelvo a repetir que hay que ser sumamente cuidadosos en enjuiciar los acontecimientos y los hechos históricos. Pero es la realidad que, pese a la pureza de principios, el patriotismo y la honradez de los cubanos, aquellas instituciones no marcharon. Y en aquellas circunstancias no pudieron marchar tal como ellos la habían concebido, tal como ellos la habían idealizado. Era muy difícil que en aquellas condiciones de guerra las instituciones republicanas pudieran funcionar de una manera perfecta. Surgieron discrepancias entre el poder ejecutivo y el poder legislativas. Aunque en la realidad y de acuerdo con la Constitución, el poder supremo lo tenía la Cámara de Representantes, que podía nombrar y destituir al presidente de la República, nombrar y destituir al general en jefe, y tenía plenas atribuciones para intervenir en la marcha de la guerra. Céspedes era partidario de un mando más centralizado. De la concentración de los mayores poderes posibles para dirigir la guerra. Prevaleció un criterio opuesto e indiscutiblemente en esa disparidad de criterio y en lo complejo de la circunstancia se explicaba las divergencias y los problemas que naturalmente debían suscitarse.